Agradecemos a Dios que estamos nuevamente con ustedes en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo y nuestro mejor deseo que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, la conclusión que está llegando y que estamos llegando también en el estudio es que si las obras de la ley, ¿qué pasa entonces? ¿Qué es lo que sucede? Romanos 3:28 lo habíamos mencionado al comienzo, pero ahora en este día lo vamos a analizar un poquito más. Ahora, dice específicamente, vamos a recordar Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por las obras, perdón, que es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ahora, ¿significa esto que no estamos obligados a obedecer la ley, aunque la ley no nos salva? Ahora, interesante, porque cuando tú dices concluimos, y yo creo que todos usamos esta expresión después de haber expuesto algo. Sí. Entonces, después de haber hecho, por ejemplo, en un discurso, en un tema que uno desarrolla, está la introducción, el cuerpo y la conclusión. La conclusión, digamos, la introducción es la presentación, ¿no es cierto?, a dónde queremos llegar. El tema es el desarrollo mismo de la idea, y la conclusión es a los niveles que hemos logrado captar y desarrollar de nuestro tema. Y Pablo está diciendo algo parecido aquí, concluimos. Fíjate, esta palabra, estaba mirándola, tiene varias acepciones, especialmente en el contexto del griego que se escribe, ¿no es cierto? Esto significa, dice, pensar, contar, computarse, tener por cierto, atribuir o pensar que. Y aquí, según un comentario, dice, el sentido aquí parece ser considerar o sostener que. Así que todas estas acepciones, podríamos decir, sostener que, estoy pensando que. Él dice, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y uno dice, ¿y dónde queda Santiago entonces? Y aquí hay que entender que, correcto, se está hablando de algo que ya ha expuesto el autor. Por eso que a veces el texto sin su contexto nos sirve mucho. Justamente. Ahora, deberíamos preguntarnos, ¿qué es justificación por la fe? Y hay una definición interesante. Justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Interesante. Eso es justificación por la fe, justamente. El hombre no puede decir absolutamente nada, no, o mejor dicho, no puede presentar absolutamente nada que pueda darle algún mérito, aunque hubiese sido el sacrificio más grande, pero eso no da mérito, porque tenemos que partir de la base que si nosotros no hubiésemos podido morir por nadie, porque los pecados nuestros también existían y teníamos que morir por nuestros pecados. Entonces nadie podía tomar nuestro lugar, sino solamente Cristo. Recordemos que Cristo no cometió un solo pecado. Y como no cometió ningún solo pecado, no había nada que pudiera decírsele a él, bueno, pero usted tiene que morir por esto. Lo habíamos dicho tiempo atrás, me acuerdo que dijimos que si alguien tiene una deuda y yo tengo suficiente dinero, imagínate que esa persona, o mejor dicho, lo vamos a hacer al revés, yo debo 30 millones y viene alguien y le dice al juez, a mí me van a meter a la cárcel por esos 30 millones, y llega alguien y dice, yo voy a pagarle a él. Y el juez, a ver, muy bien, ¿cómo se llama usted? Fulano tal. Bueno, usted también va a tener que ir a la cárcel porque usted debe 50 millones. Yo una vez escuché un relato que, digamos, son ilustraciones. Correcto. ¿No? Del policía, que una persona va en la carretera a exceso de velocidad y lo detiene. Y entonces el hombre trata de justificarse, dice, sabe que no me di cuenta. Bueno, tiene otra infracción porque está entonces manejando en forma descuidada. Descuidada, claro. Y se van agravando las faltas cuando se va justificando la persona. Y el policía le dice, mire, lamentablemente usted tuvo una infracción y yo voy a cursar el parte correspondiente Y al juez le explica lo que tiene que hacer. Entonces la persona va y allí ya cambia, ya no se justifica más, pide perdón al carabinero, le dice por favor haga algo por mí, muy bien. Le entiende la boleta y luego el carabinero, el policía, ¿no es cierto?, saca el dinero y le dice aquí tiene el dinero para pagar el parte. Yo creo que no se va a dar esto nunca porque, pero ejemplifica, es una ilustración, ¿no es cierto?, ejemplifica lo que Cristo hizo. La ley te dice, estás condenado, ibas a exceso de velocidad, estabas cometiendo infracciones, te estás justificando, no tienes salida, no hay solución. Y cuando uno se da cuenta que no tiene solución, entonces ahora sí se arrepiente, le pide perdón a Dios, ¿y qué hago, Señor? Muy bien, mi sangre, mi sacrificio, paga esa deuda, estás sin condenación, estás justificado. Por eso es que interesante que Pablo está presentando esto. Ahora concluimos, dice, concluimos en realidad después de todo lo que les he dicho, de todo lo que hemos hablado y comentado, ¿no es cierto? Concluimos que en realidad el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No me sirve la fe para justificarme, me va a mostrar solamente el problema, pero la solución lo tiene solamente Jesús. Ahora, tú dijiste algo al comienzo, ¿dónde quedaba lo que dice Santiago en cuanto a las obras? Exactamente. Bueno, tenemos que tener presente que la persona cuando hace obras, el cristiano cuando hace obras, las hace porque ha recibido la salvación y tiene un corazón lleno de gratitud. Entonces, eso es lo que lo motiva para... la salvación recibida es lo que lo motiva a hacer obras. Y creo que es imposible que alguien que haya recibido la salvación permanezca sin hacer absolutamente nada. Si nosotros lo hacemos en forma espontánea, cuando alguien está enfermo y hay un médico que lo sanó, por ejemplo, y la persona sabe de alguien, aunque no sea amigo y conocido, imagínate, va en el bus y escucha que hay dos personas conversando y le dice, mira, estoy tremendamente preocupado, tengo esta enfermedad, no sé qué hacer. Inmediatamente, mire, perdone que me introduzca, alcancé a escuchar esto, y yo conozco un médico que es excelente, vaya a verlo, él me sanó a mí, y él lo puede sanar a usted. Imposible que se quede callado. Bueno, claro. ¿Cómo la persona que ha recibido una salvación tan grande se va a quedar callada? Entonces, justamente ahí vienen las obras. Las obras vienen como resultado. Esto queda claro cuando en Lucas 7:41 Jesús cuenta de dos deudores, uno que debía mucho 500, y otro, no sé, que debía muy poco. Se le perdona al que debía mucho, pero no hace lo mismo con el que le debía 50. A él le debía muy poco, claro. Y al final tuvo que pagar todo. Y eso era imposible. O sea, en otras palabras, eso es lo que dice Santiago. Tienes que tener una respuesta a la salvación tan grande de Jesús. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Por qué es tan fácil quedar atrapado en la trampa de pensar que porque la ley no nos salva, no tenemos que preocuparnos por guardarla? ¿Alguna vez ha racionalizado persistentemente el pecado al reclamar la justificación por la fe? ¿Por qué es una postura muy peligrosa? Al mismo tiempo, ¿dónde estaríamos sin la promesa de la salvación, aun cuando nos veamos tentados a abusar de ella? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.